pupilas de niño, con recortes de estrellas brillantes. ¿Cómo pudo ocurrir el milagro de que esté más bonita que antes? Ella busca y no ve la razón, y está dentro de su corazón. Por nada, pues no se da cuenta que está enamorada, enamorada, con los labios en flor encendidos como una granada, feliz y enamorada. Enamorada, feliz y enamorada.